Pablo de todas las cosas, inventor de caracolas, arquitecto de las olas con sus crestas espumosas, celador de mariposas, de guanacos tutelares, de verdades vegetales hoy destruidas por otros. Ruega al Padre por nosotros, ruega al Padre por nosotros, los poetas populares. Estás, Pablo, subyacente en la lúdica memoria de tu pueblo que te gloria como padre poetente. Entregaste a torrentes todas tus voces profundas. Fuiste cual río que inunda en tumultos colosales nuestros suelos ancestrales con tu palabra fecunda. Pablo, al que un día 11 puso una daga en el pecho, te quedaste a despecho de la mordaza de bronce y sigues viviendo entonces entre anémonas nevadas en una eterna alborada de soles de medianoche frente a un cósmico derroche. Frente a un cósmico derroche de voltos por las quebradas. Eres el Pablo Pueblo, Pablo Nobel te nombraron, y tus libros contestaron encapotados de versos. Eres el Pablo Universo de la humilde población. Eres el Pablo Carbón, eres Pablo Mineral, y a lomos del viento austral eres el Pablo Canción. Eres Pablo atemporal en el tambor de tu prosa y en tu tan genuina estrofa eres canto general. Eres Pablo artesanal, licenciado en temporales, en odas elementales, posgraduado con simpleza. Y en tu isla que no dejas, y en tu isla que no dejas, doctorado en memoriales. Eres el Pablo de Arica, eres Pablo en las huaytecas, eres Pablo de la cueca en que el amor se grafica. Eres quena, eres pifilca, eres guitarra y pandero, eres el bombo legüero, eres cuatro, eres charango, eres galopa y fandango, eres lira y refranero. Pablo de todas las cosas, inventor de caracolas, arquitecto de las olas con sus crestas espumosas, celador de mariposas, de guanacos tutelares, de verdades vegetales hoy destruidas por otros. Ruega al Padre por nosotros, ruega al Padre por nosotros, los poetas populares.